Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura el Día. Este servidor, Johnny Silva, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura el Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Oriana Chirinos y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas anuncia la presentación del libro Comunicación para la Defensa de la Verdad en Venezuela en AFIL Cuba 2022. Presidente Maduro insta a las autoridades a enaltecer la historia de los héroes de la patria. Realizan trabajos de optimización en vialidad y servicios en Catiaramar. Indugran y Productos La Fina cumplen con las 3R.next para afianzar la producción. ONU insta a asegurar evacuación de civiles en Ucrania. Ministerios de Turismo y de Cultura impulsan ruta turística en Venezuela. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informa en su cuenta Twitter que fue presentado este jueves el libro del periodista y escritor venezolano Carlos Sierra, Comunicación para la Defensa de la Verdad de Venezuela, en el 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2022. Dicho libro consta de 6 capítulos y 106 páginas, con la incorporación de un prólogo del periodista mexicano Fernando Buenabac, editado por Iraima Mogollón bajo la publicación de Badel Hermanos Editores. Son las 12 y 2 minutos. En aras de rescatar la identidad venezolana a través de las tradiciones, el gobernador del estado Mérida, Héctor Rodríguez, exhortó a la población a celebrar el Día de los Diablos Danzantes de Yare en todo el país. Rodríguez resaltó que como patrimonio cultural inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas, para la educación, la ciencia y la cultura se tiene una batalla importante en el rescate de la identidad, sobre todo en los más jóvenes que se están formando en valores. Asimismo informó que la gobernación brindará el apoyo para la creación de 400 máscaras para la celebración del Corpus Christi. Somos Cultura. La 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela llegará al Estado Falcón del 4 al 7 de mayo en los espacios del Centro Histórico de Coro en Punto Fijo. La información la dio a conocer la Filben en su cuenta oficial Twitter, donde se adjunta una imagen promocional del evento. En esta edición serán homenajeados los escritores Olimpio Galicia y Simón Carzola. En la Filber Capítulo Falcón, los visitantes podrán disfrutar de representaciones de libros, conversatorios, conferencias, talleres y pabellón infantil. La Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo en Caracas anunció el inicio de las inscripciones para 3 nuevos talleres de formación y capacitación, los cuales se efectuarán del 17 de mayo al 30 de junio, los días martes y viernes en horario comprendido de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La formación se dictará con el objetivo de ofrecer a los participantes herramientas en su desarrollo en las expresiones escénicas, así como la expansión imaginaria de cada uno de ellos. Son las 12 y 4 minutos. Nacionales. Este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto de incorporación de los restos simbólicos del general en jefe Manuel Piar en el Panteón Nacional en Caracas, instó a las autoridades a hacer un gran esfuerzo pedagógico para conocer, interpretar y enaltecer la historia de los héroes y heroínas de la patria. El Ejecutivo Nacional destacó además que es necesario seguir trabajando por una educación de igualdad, siguiendo el camino de Bolívar de la construcción de una gran potencia democrática e igualitaria. El republicanismo igualitarista en la concepción de una sociedad sin castas sociales, sin discriminación, en el impulso de la educación popular, en el impulso de la industria, en el impulso de la unión de toda la América hoy latina caribeña. El proyecto de Bolívar era la construcción de una gran potencia hacia adentro, democrática, republicana, igualitaria, y hacia afuera, en búsqueda de un mundo de equilibrio. Hablaba Bolívar del equilibrio del universo, una concepción geopolítica anticolonialista y antiimperialista que buscaba el respeto sobre la base de un derecho internacional compartido y que acabara con el antiguo derecho de colonias. El Instituto de Previsión Social del Parlamentario presentó este jueves en Asamblea General su balance anual del periodo 2021-2022. En esta actividad se realizó la elección de los miembros de la Junta Administradora y suplentes, así como la designación de los comisarios de dicho instituto. Francisco Torrealba fue reelegido como presidente de la institución y aprovechó la oportunidad para ratificar su compromiso de seguir trabajando con constancia por los agremiados y agremiadas. Somos noticia. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, destacó la labor que la Guardia Nacional Bolivariana ha tenido en la lucha contra la criminalidad, las expresiones de guerra híbrida y la asistencia a las comunidades afectadas en todo el territorio nacional por las recientes lluvias. Padrino López resaltó la dotación de equipamientos como neumáticos, vehículos, material de orden público y de intendencia general a las grandes unidades y comandos de la zona operativa de la Guardia Nacional. Toda esta dotación que ha ordenado nuestro comandante en jefe, ver cómo de manera humilde estamos contribuyendo con uno de los comandos nacionales más emblemáticos también, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, el CONAS de nuestra Guardia Nacional, que da resultados permanentemente en ese frente. Ahí están, pues, a través de la gran misión, un aporte para el funcionamiento. Tenemos que incrementar, Juvenal Fernández, el asunto tecnológico, insisto en esto, el avance tecnológico para funcionar mejor. Ahorita todo se mueve en medio de un mundo de tecnología sin parangones. Somos periodismo. Regionales. El presidente del Instituto Regional de Transporte y Vialidad, Alirio Antequera, informó la colocación de más de 500 toneladas de asfalto en 2 kilómetros de carretera en la vía hacia Marapa, Piache, Parroquia, Catielamar, Estado La Guaira. Antequera resaltó que se colocaron reductores de velocidad, señalamientos en las vías, además de la reparación del sistema de drenaje de las alcantarillas. En dicha jornada, trabajadores de Corpoelec y Canteve informaron sobre la colocación de 200 luminarias y la recuperación de 300 líneas telefónicas. El alcalde del municipio Girardot, en el estado de Aragua, Rafael Morales, anunció la habilitación de 3 estaciones de rebombeo ante la llegada de las lluvias. Esto permitirá multiplicar la capacidad de succión para controlar los niveles de agua y evitar las afectaciones que pueda causar la subida del nivel del lago Los Tacariguas. Morales agradeció el apoyo de la gobernadora Karina Carpio, así como la aprobación de recursos por parte del presidente Nicolás Maduro para lograr la adquisición de dichas bombas para instalarlas en la estación de rebombeo Agua Catal. Gracias a los esfuerzos de la clase trabajadora de las empresas Idugran y Productos La Fina, que lidera su presidente Leomar Domínguez, lograron la obtención del registro de actividades capaces de degradar el ambiente, que son otorgadas por primera vez a estas compañías, adscritas al Ministerio para la Alimentación. Dicho permiso es uno de los requisitos para surtir combustible directamente desde PDVSA, lo que será de gran impacto en las empresas productoras de aceite, margarina y untables. Esto contribuirá a la misión alimentación y al bienestar alimenticio del pueblo venezolano. Son las 12 y 10 minutos. Economía. Este jueves 28 de abril fueron beneficiados mediante la distribución de las bolsas CLAC cerca de 33.000 familias que habitan las diferentes parroquias del municipio Valera en el estado Trujillo. La información la dio a conocer en el enlace territorial de la jurisdicción Yeline Briceño, quien resaltó el apoyo del presidente Nicolás Maduro, así como del gobernador Gerardo Márquez y de la alcaldesa de Valera, Angie Quintana, por permitir avanzar en la protección alimentaria del pueblo. Noticias del Alba. El embajador de Cuba en Ecuador, Basilio Gutiérrez, promovió este jueves los destinos turísticos, así como las ventajas de visitar la isla, a propósito de la reactivación post-pandemia. Esto en el marco de un encuentro con representantes de aerolíneas, agencias de viajes y tour operadoras de esta nación andina. Gutiérrez resaltó que para este año la meta es sobrepasar los 2 millones de turistas. Para ello trabajan a fondo, pese al agravante impuesto por el conflicto militar entre Ucrania y Rusia. El encuentro fue propicio para invitar a los presentes a participar en la Feria Internacional de Turismo de Cuba, cuya edición tendrá lugar del 3 al 7 de mayo en el balneario de Varadero. Son las 12 y 12 minutos. El gobierno de Nicaragua anunció que China le otorgará 60 millones de dólares para un programa de construcción de viviendas en el país centroamericano. Esto como parte de una serie de convenios firmados entre ambos países en febrero pasado. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, expresó que dichos recursos forman parte del programa de viviendas que serán financiadas por la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de China. Cabe recordar que Nicaragua y China restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021. Esto tras romper 31 años de lazos diplomáticos con Taiwán, al que Pekín considera como una provincia rebelde. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó este jueves 28 de abril, tras su visita a Moscú y Kiev esta semana, la importancia de expandir el apoyo humanitario y asegurar la evacuación de civiles en las zonas de conflicto en Ucrania. Guterres resaltó además que por el bien de Ucrania, Rusia y el mundo, la guerra debe terminar cuanto antes, al tiempo que invitó a dichos países en conflicto a participar en una investigación sobre la comisión de posibles crímenes de guerra. Son las 12 y 13 minutos. El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tang Kefei, informó en rueda de prensa este jueves que las noticias sobre la instalación de una base naval en las Islas Salomón por parte del país asiático no son ciertas. Kefei recalcó que dichas informaciones tergiversan premeditadamente los hechos y crean tensión, promoviendo así la teoría de que el gigante asiático es una amenaza en la región. Somos periodismo. Turismo. Este jueves 28 de abril, en las instalaciones del Museo Boliviano de Caracas, se efectuó una importante reunión entre los representantes de los Ministerios de Turismo y Cultura. con la finalidad de trazar estrategias de trabajo a fin de impulsar las rutas museísticas. Padrón destacó que harán de Caracas una ciudad museística, ya que posee las potencialidades para hacerlo. Indicó además que construirán una excelente ruta para el disfrute de propios y visitantes. Esta reunión importante busca cohesionar la acción y el esfuerzo para la creación de las rutas turísticas museísticas en Caracas. Caracas es una ciudad megadiversa, una ciudad multidestino y que también tiene un gran potencial en materia de museos para la creación de la identidad de Caracas. El evento contó con la participación de la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Peñán, la cual destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el enriquecimiento cultural de toda la población. Indicó además que están disponibles en Caracas 9 museos para esta ruta museística. Por parte del Ministerio de la Cultura hemos puesto a la orden los museos adscritos a la Fundación Museos Nacionales, son 14 museos. En el caso de la ciudad de Caracas tenemos 9 museos, 9 museos diversos de arte, de ciencia, de arquitectura, que muestran una gran colección de obras que tenemos dispuestas para que el pueblo venezolano y todos los visitantes internacionales puedan conocerlas. Cabe recordar que dicha ruta es a propósito de que el próximo 18 de mayo se celebrará el Día Internacional de los Museos. Somos periodismo. El ministro para el turismo, Ali Padrón, informó en su cuenta de red social Twitter que el sistema teleférico Guareira-Repano estará prestando servicio comercial vía funicular hasta hoy viernes, en horario comprendido de 12 del mediodía a 8 de la noche. Padrón puntualizó que a partir de este sábado 30 de abril se someterá dicha vía a un mantenimiento mayor para seguir proporcionando calidad y seguridad a sus visitantes. Somos Venezuela, somos turismo. Y cuando son las 12 y 16 minutos, ha llegado el momento de identificar la estación, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura el Día. En la próxima parte estaremos entrevistando a integrantes de la Orquesta Típica Nacional. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 17 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. Aumentar la concientización ambiental. Es importante asumir una actitud activa para la protección del medio ambiente. Compartir con personas cercanas consejos del cuidado ambiental y avisar a las autoridades públicas sobre vertederos o residuos que podría provocar un importuno accidente. Ayuda a mantener en buen estado las áreas naturales que están accesibles al público. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez. Agenda Cultural. Seguimos celebrando el Día Internacional del Libro con la Fiesta de la Lectura, donde podrás disfrutar de narraciones de cuentos, lecturas compartidas, escritura creativa, charlas y mucho más. acércate a la Plaza Luis Villafaña en los espacios de la Biblioteca Nacional. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana de este viernes. ¡Llégate! En la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño podrás disfrutar del conversatorio del texto literario al arte del relato en el marco del Día Internacional del Libro. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde de este viernes 29 de abril. ¡Entrada libre! ¡Asiste! No te pierdas el concierto, la música y el cine en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con la música de grandes compositores del cine como Ennio Morricone, John Williams y Hans Zimmer, de la mano de la Orquesta Sinfónica Violeta Lares. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde de este viernes. Adquiere tus entradas en las taquillas del teatro. ¡Anímate! Sigue la celebración de la danza con la Gala de Danza 3, con presentaciones de los elencos estables de los diferentes grupos de danza del Teatro Teresa Carreño. La cita es a las 6 de la tarde de este 29 de abril. Compra tus entradas en la taquilla del teatro o a través de @maqueticket.be. ¡No te lo pierdas! Este viernes 29 es el penúltimo día de la exposición La Hermana del Sueño, cuya temática te permitirá explorar uno de los misterios más profundos de la cosmogonía del ser humano, la muerte. Conócela en el Museo de Bellas Artes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¡Asiste! Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, la zorra y las uvas, de Esopo. Libro El Cardenalito, de quinto grado. Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uva, quiso atraparlos con su boca. Al no poder alcanzarlos, se alejó diciendo: «No me agradan, están tan verdes». Moraleja: nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. Una producción del Colegio Carles Salvador, de Valencia, España. Y Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Las 12 y 23 minutos. Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Continuamos en esta segunda parte de su noticiero Cultura al Día. Como ya lo decíamos en la parte anterior, tenemos aquí con nosotros a parte de la Orquesta Típica Nacional, quienes vienen a contarnos más de esta gran orquesta fundada por el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera. Para ello tenemos aquí con nosotros al presidente de la Orquesta Típica, Germán Domador, la vicepresidenta de la Orquesta Típica, María Gabriela Gutiérrez, al secretario José Mondragón y Jesús Milano, vocero laboral. Bienvenidos a estos espacios de su noticiero Cultura al Día. Hola, ¿cómo está? Un placer estar aquí contigo, bueno, en este programa y hablar y contar todo lo que podamos y que sea de agrado para todos. Y bueno, y así conozcan la típica cada vez más y felices de estar aquí, pues, ¿no? Con ustedes. Muchísimas gracias, ¿verdad? Estamos ahorita en este momento conversando con Germán Domador. Cuéntanos, ¿cuándo nace la Orquesta Típica Nacional? Bueno, la Orquesta Típica Nacional nace el 19 de abril de 1953 y bueno, hizo su concierto inaugural en el Parque Los Caobos con su director fundador Luis Felipe Ramón y Rivera, que es un musicólogo, escritor venezolano muy importante del estado Táchira, y que bueno, después de haber realizado estudios en Venezuela y en Argentina, en Uruguay, inspirado por las orquestas típicas de esos países, quiso hacer una orquesta aquí en Venezuela donde se tocara todo ese patrimonio musical, pues. Y bueno, esto es más o menos la historia de cómo se fundó y quién fue su fundador y qué día fue el día del nacimiento. Así es, chéverísimo. Cuéntanos, ¿cómo es la plantilla de una orquesta típica y actualmente por cuántos está integrada esta típica orquesta nacional? Bueno, la orquesta típica está integrada actualmente por 30 personas. Son 29 músicos y el director. Y bueno, la orquesta típica se conforma de la siguiente manera. Están la sección de los instrumentinos, que son los instrumentos de viento, la flauta, el clarinete, el oboe. Está en la sección de cuerdas, que tenemos tres primeros violines, tres segundos violines, dos violas, un cello, la sección de plectros, que son ocho mandolinas, cuatro primeras y cuatro segundas, dos mandolas, y bueno, la sección rítmica, que viene siendo el cuatro, la guitarra, el contrabajo y la percusión. O sea, es como unir una orquesta sinfónica con los plectros, y bueno, tiene esa sonoridad y bueno, y el especial, pues. Ajá. Bien chévere. En ese caso yo soy el percusionista, pues. Yo soy el... Okay. Sí. En el repertorio de esta orquesta típica, en la musicalización, más o menos, ¿qué canciones podemos encontrar en el repertorio? Bueno, aquí lo dejo con mi amigo, el maestro Jesús Milano, que va a continuar con este. Bueno, buenos días, buenas tardes. Agradecido por la invitación. Sí, la Orquesta Típica Nacional es una orquesta dedicada a la divulgación del repertorio instrumental venezolano. Adaptaciones para el formato que mi amigo, el maestro Germán Domador, describió hace un momento. Se trata de abarcar todo el tipo de música venezolana, todos los joropos. Sabemos que joropo es una fiesta, entonces hay joropo central, joropo oriental. Cada región del país tiene su música festiva, que la enmarcamos dentro de la gran palabra joropo. También, bueno, por supuesto, los valses de todas las regiones de Venezuela, la música afro-venezolana, el merengue, todos los golpes de tambor que existen, tratar de condensarlo en ese formato instrumental para disfrute del público. Así es. Estamos conversando en este momento con Jesús Milano, vocero laboral. Él también es parte, de alguna manera, de la Orquesta Típica Nacional. Cuénteme algo. ¿Cuántos directores han pasado por esta Orquesta Típica? Bueno, mira, como dijo Germán, su director fundador, el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera. Después de Luis Felipe Ramón y Rivera hubo otro director, el maestro Nicolás Villamizar. Y después fue que llegó el maestro Juan Durán, que yo digo que Juan Durán es a la orquesta típica lo que Perolés Gutiérrez a la banda marcial Caracas, ¿no? Trajeron Perolés Gutiérrez trajo la banda marcial Caracas del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Y el maestro Juan Durán hizo algo como eso, ¿no? Mantuvo el legado de la orquesta como director y, bueno, como directivo durante muchísimos años, porque además fue músico fundador. Después del fallecimiento del maestro Juan Durán en 2014, diciembre de 2014, bueno, han pasado frente a la orquesta muchos directores, el maestro Pedro Mauricio González, el maestro José Patiño, que es su actual director, la profesora Yolanda Aranguren también dirigió la orquesta, el maestro Rogeles, el maestro Teléfono Naranjo, Raúl Delgado Estés, el director titular de la Sinfónica Municipal, el maestro Rafael Sanglimeni. Mi persona también hemos estado al frente de la orquesta, el maestro Giovanni Chortino, etcétera. Pues ha habido una gran cantidad de directores invitados que, bueno, que en este momento nos ha tocado conducir artísticamente la agrupación. ¿Y en la actualidad quién es el director? Maestro José Patiño, maestro que ahorita está desincorporado de la orquesta por razones personales. Y bueno, lo estamos haciendo ahorita, como dice, el kit de la suplencia a algunos directores entre los que yo me encuentro yo, ¿no? Mientras el maestro regresa hasta el frente de la orquesta. Cuénteme algo, ¿cuáles son los próximos eventos con la orquesta y qué repertorio estarán tocando? Bueno, este 30 de abril estaremos en la Casona Cultural Aquiles Nazoa haciendo un evento homenaje al Día Internacional de la Danza, en compañía de la Compañía Nacional de Danza, que estará con nosotros compartiendo escenario. Vamos a hacer, bueno, un pequeño collage, diferentes golpes y ritmos instrumentales de la música venezolana. Estaremos tocando valses, merengue, joropo, por supuesto, no puede faltar, un paso doble también. Un repertorio más o menos amplio, que es lo que siempre trata de hacer la orquesta en todos sus conciertos, tratar de hacer un poquito de cada región, porque justamente la labor de la orquesta es divulgar la música venezolana desde el punto de vista instrumental. Después tenemos el concierto aniversario de la orquesta, que todavía es una fecha por definir. Viene también un homenaje al maestro Adeli Freite, conmemoración a su natalicio. Y bueno, así seguimos, pues, programando la orquesta en el Museo Boliviano, buscando la manera de que la orquesta esté siempre activa. Presente, activa. ¿El evento del día sábado en la casona es a qué hora? A las 3 de la tarde. Mucho gusto, esperamos a todo el público que quiera acercarse a disfrutar de ese bonito evento con la orquesta y la Compañía Nacional de Danza. Así es, estamos conversando con Jesús Milano Vocero Laboral. Es el turno ahora de José Mondragón, secretario de la orquesta. Bienvenido a estos espacios, señor José. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer estar en este programa y muy agradecido por la oportunidad que nos brindan para dar una muestra de nuestra gran Orquesta Típica Nacional, que acaba de cumplir 69 años de actividad ininterrumpida desde 1953. ¿Y usted tiene cuántos años? Yo tengo 44 años. Dentro de la orquesta. Cuéntame algo, ¿cuál es la visión y misión que tiene la Orquesta Típica como cuerpo artístico? Ok, la visión es difundir nuestra música tradicional venezolana. En el inicio, el maestro Luis Felipe Rivera, quien fue un gran investigador, hizo un trabajo de campo muy amplio a nivel nacional y recopiló y arregló con este formato que describió el maestro Domador en muchas piezas de género folclórico, entre ellos por la parte de Oriente, la Fulía de Oriente o de Cumaná, el Galerón Margareteño y mucha música del estado Lara, como la Bella de Tamunangue, música de otras partes de Oriente y aparte del llano también. De manera que fue un trabajo muy arduo e importante con el nuevo formato. Posteriormente se hicieron los arreglos de la música tradicional venezolana, que incluye la música del maestro Pedro Elías Gutiérrez, como Geranio, todos los grandes valses. También la gran conocida Dama Antañona, Castro de Margarita, música de todas las regiones del país. De manera que eso es uno de los objetivos principales, digamos el leitmotiv de la Orquesta Típica Nacional, para que, bueno, la gente de entonces y ahora las generaciones venideras tengan conocimiento y disfruten de ese gran repertorio, que es muy rico. Cuéntanos cómo ha sido su experiencia dentro de la Orquesta Típica Nacional. Bueno, muy importante. Mi experiencia ha sido muy, digamos, alentadora, muy satisfactoria, porque cuando los jóvenes estudiantes de música nos inclinamos hacia la música venezolana, tenemos la ilusión de, bueno, que el público disfrute de lo que estamos aprendiendo. Entonces, aquí hubo dos grupos, y voy a hacer mención a la estudiantina de la Universidad Central de Venezuela, que durante muchísimos años nutrió a la Orquesta Típica Nacional con la sección de plectro. Posteriormente vinieron otras personalidades con escuelas como la escuela del maestro Iván Adler, que aportaron también mucho conocimiento, pero inicialmente fue la estudiantina universitaria de la Universidad Central de Venezuela que fundó el maestro Teófilo León, que además fue fundador mandolinista de la Orquesta Típica Nacional. De manera que hubo en esos dos grupos y existe una gran familiaridad. Entonces, la estudiantina ha sido como el semillero de las mandolinas de la Orquesta Típica, por decirlo de alguna manera. Conversamos con José Modonagón, secretario de la orquesta. Ahora es el turno de María Gabriela Gutiérrez, vicepresidenta de la Orquesta Típica Nacional. Bienvenida, María. Un gusto tenerte en el Noticiero Cultura del Día. Hola, buenas tardes. Muy contenta con esta invitación. Para mí es un honor estar aquí junto a la nueva Junta Directiva de la Orquesta Típica Nacional. Y bueno, qué responsabilidad, ¿no? Sí. Además es la dama del día de hoy desde el equipo de trabajo que viene a presentar a la... Sí, bueno, para mí es un honor estar aquí. De verdad agradecidos con la invitación. Esperamos que nuevamente nos vuelvan a invitar, bueno, para seguir participando nuestras actividades y que los oyentes nos vayan conociendo, pues, a través de la radio. Repetimos la pregunta que le hicimos al señor Mondragón. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia dentro de la Orquesta Típica Nacional. Bueno, mira, mi experiencia ha sido maravillosa, porque yo vengo del estado Anzoátegui. Uh-huh. Desde los 9 años inicié mis estudios con el clarinete y fue en la estudiantina bolivariana con el maestro Amílcar Meréndez. Desde ahí vengo, como decía el profesor José Mondragón, las estudiantinas son como el semillero para la orquesta típica. Luego de la estudiantina pasé a la Orquesta Típica Simón Bolívar, bajo la dirección del maestro Pedro Haddad. Bueno, allí me formé y mi sueño era llegar hasta la Orquesta Típica Nacional. Poco a poco me preparé, estudié bastante, eso sí, y hasta que lo logré. Un día dijeron, no, hay audiciones para la Orquesta Típica Nacional. Me anoté y algo dentro de mí decía, cónchale, voy a quedar, no sé. Algo me lo decía. Presentimiento. Sí, la verdad es que estar aquí junto a estos grandes maestros es un sueño para mí. Qué linda. Cuéntanos, a quienes nos están escuchando y quieran disfrutar del repertorio musical de la Orquesta Típica Nacional, bien sea en físico, o sea, los discos, o si quieren estar en los eventos, quieran ser parte del público esta vez, ¿cómo hacen? ¿Dónde los localizan? ¿Correos electrónicos? ¿Redes sociales? Ok, nosotros tenemos nuestras cuentas en redes sociales a través de Instagram, @ven_musica, @orquestatípica_nacional. Son las redes sociales donde pueden ver todas nuestras actividades y también se pueden comunicar con nosotros para la difusión de los discos. También vamos a tener actividades donde vamos a vender nuestros discos a un precio bastante comunitario, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, voy a aprovechar este momento para mandarle un saludo a nuestro presidente de la Compañía Nacional de Música, Ali Alejandro Primera, también a nuestro ministro Ernesto Villegas, y bueno, celebrando también la nueva junta directiva como asociación civil de la Orquesta Típica Nacional. Si hay algún músico que nos está escuchando en este momento y quiera ser parte de esta orquesta, quiera también cumplir un sueño como el que tú cumpliste, ¿hay algún momento en el que van a haber audiciones? ¿Ustedes van a estar publicando esas fechas? Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales, las voy a repetir, en Instagram, @ven_musica, y arroba Orquesta Típica Nacional. A través de esos medios, los músicos que quieran ser parte de nuestra plantilla, van a tener la información y todo el repertorio que deben preparar para dichas audiciones. Bueno, la plantilla ahorita de la Orquesta Típica ya está casi full, pero todavía necesitamos algunos integrantes. Así que bueno, la invitación es que estén pendientes para que sean parte de nuestro equipo. Sí, es chéverísimo. Cuéntame algo, una pregunta que se me pasó a hacer. La Orquesta Típica Nacional es reconocida internacionalmente. Por supuesto que sí, aquí están estos grandes maestros que han hecho giras internacionales y bueno, le paso la palabra a Jesús Milano o a nuestro presidente, el que quiera, tomar la palabra. Creo que quien tiene más experiencia es José Mondragón, el que ha visitado más países con la orquesta. José, qué chévere. Gracias. Bueno, la Orquesta Típica Nacional ha hecho un gran recorrido a nivel nacional, por todo el territorio nacional, ha estado llevando conciertos en diferentes fechas, diferentes momentos, sobre todo en la época de vacaciones, cuando los muchachos están libres. Bueno, teníamos una época donde visitábamos todo el país. Internacionalmente, en el año 80, la presidencia de la República de ese momento nos auspició una gira conjuntamente con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, con el marco de los 50 años de la Sinfónica de Venezuela. Entonces, viajamos durante un mes por 12 países y de aquí de Latinoamérica. Fue una gira muy productiva porque la gente no conocía este tipo de actividad musical, que si bien es cierto es popular, bueno, no es música pop, es música tradicional venezolana, pero fue de una gran acogida por todo el público de toda Latinoamérica, por lo menos de los países que visitamos en ese momento. Posteriormente tuvimos una gira en el 2008 para Portugal, una gira privada donde un empresario portugués hizo todas las gestiones para que la orquesta viajara durante 18 días por 15 ciudades del continente de Portugal. Un éxito rotundo también. Bueno, esa misma fecha, llegando de Portugal, nos mandaron para Irán en el marco de la primera Feria Internacional del ALBA que se realizó con el gobierno nacional y el gobierno de Irán. De manera que esos 8 días de gira por allá en Irán fueron también de mucho éxito porque había muchas personas de aquí de Latinoamérica que iban con el asunto de los negocios de comercio del ALBA. También fue un éxito porque todos los días tocábamos para todos los públicos participantes de la feria y bueno, tuvieron la oportunidad de oír nuestro trabajo musical de la Orquesta Típica Nacional. Me dice que fue un éxito la gira, pero la recepción del público en sí, ¿cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo los trataron? Sí, nos trataron, bueno, excelente, excelente, en todas las partes. Mira, hay un cuento de esa gira del año 80, que los músicos fueron sacados, buena parte de los músicos fueron sacados en hombros por el público, en el Teatro Principal de Bolivia, porque estaban tan emocionados con la calidez de nuestra música, que, bueno, levantaron a los músicos y los sacaban como un premio. Y eso fue para nosotros muy motivador y fue muy emocionante. ¿Y hay algún tipo de registro que se pueda ver de eso, de ese evento? Sí, que los programas de mano del año 80, de la gira, y no sé si tendrán por ahí algún asunto, alguna reseña de periódico. En el archivo nuestro algo debe quedar por allí, debe haber algo. En el archivo de la Orquesta Típica Nacional, ¿ustedes están ubicados en dónde? En la Torre Profesional del Centro, tercer piso, oficina 312. ¿Torre Profesional del Centro es? En la Avenida Lecuna de Velázquez Miseria. Ok, chévere. Allí, quienes quieran de repente ver ese registro, ¿pueden dirigirse hasta allí? Sí, cómo no. Las puertas están estudiantes, totalmente abiertas. ¿Pueden dirigirse allí? Okay. Sí. Estamos a la disposición porque la orquesta, además de ser un patrimonio declarado por el gobierno, Patrimonio Artístico de la Nación, tiene mucho reconocimiento y además la función de difusión y didáctica. Una función muy, porque hemos hecho muchos conciertos didácticos en los liceos, en las instituciones y por supuesto conciertos en las grandes salas de Teresa Carreño, el Aula Magna, todas las. Son 69 añitos que tenemos ahí. Un poquitico. Pues sí. Y lo que nos falta, pues. Sí. Es la idea, pues, la continuidad. En el año 78. En el año 78. Sí. Yo estuve desde el año 78 y en el 92 estuve ausente durante 3 años aproximadamente por un trabajo de investigación que fue hacia el Estado Sucre del Joropo Oriental. Bueno, ahí estuve y cuando regresé, bueno, hice una demostración del aprendizaje con un arreglo del Joropo Oriental para la orquesta típica. De manera que, bueno, fue un trabajo bien representativo y de mucho provecho. Buenísimo. Bien, conversamos el día de hoy con el presidente de la Orquesta Típica Nacional, Germán Domador, la vicepresidenta de la Orquesta Típica, María Gabriela Gutiérrez, el secretario José Mondragón y Jesús Milano, vocero laboral. Este ha sido el fin de esta entrevista. Por favor, despídense de los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM, por supuesto extendiendo la invitación para el día de mañana a que asistan al concierto en la Casona Cultural Aquiles Mazor. Ok, el concierto va a ser el día 30 a las 3 de la tarde. Los invitamos para que nos acompañen ese día. Y también quiero rapidito enviar un saludo a todos los compositores que tiene la Orquesta Típica Nacional: Antonio Can, Orlando Gámez Arismendi, el profesor aquí José Mondragón, Jesús Milano. Bueno, imagínate, hay muchos compositores dentro de la misma orquesta: Giovanni Chortino. Bueno, son muchos. El que se me escapó, bueno, me perdona. Para la próxima. Sí, tiene que dar la chuletica. Bueno, un placer de estar aquí en la radio Noticiero Cultural Día. Espero una próxima invitación. Muchísimas gracias por todo. Atento por la invitación. Y también quiero saludar a nuestro amigo el doctor Carlos Gustari, allá el director del Museo Boliviano, que es un sitio súper especial aquí en Caracas, en la esquina Pajarito. No sé si lo conocen, que está muy escondido, la gente no lo conoce, pero es hermoso, tiene muchos salones. Y bueno, que gracias a él y a su apoyo ha sido una ventana para la Orquesta Típica Nacional, para todos los caraqueños del lugar, pues. Tiene una sala que se llama Simón Bolívar, no, perdón, Batalla de Carabobo, arriba, que ahí casi siempre hacemos conciertos y bueno, espectacular. Y esa era otra persona que nos faltaba saludar y bueno, invitándolos a todos para que escuchen a la orquesta, compren sus discos, vayan a los conciertos y bueno, disfruten de la música venezolana. Sí, sí. Bueno, ya mis compañeros han dicho todo. No sé qué te voy a dejar de decir. Despídase, José. Bueno, agradecido por la invitación a Alba Ciudad. Cuenten con la Orquesta Típica Nacional, hagan la suya. La música venezolana, en formato instrumental, a la orden y a la disposición de todos los venezolanos. Muchas gracias por la invitación. Jesús. José. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Okay. Y espero que este programa le llegue a muchísimos, pero a muchísimos jóvenes, adultos, sobre todo a los jóvenes, porque la música tradicional venezolana es digna de que se mantenga durante muchas generaciones, porque es una música muy linda y además una música muy representativa de nuestra identidad nacional. Gracias. Bien, conversamos el día de hoy con el presidente de la Orquesta Típica Nacional, Germán Domador, la vicepresidenta de la Orquesta Típica, María Gabriela Gutiérrez, el secretario José Mondragón y Jesús Milano, vocero laboral. con quienes estuvimos conversando de esta orquesta fundada en abril de 1953 por el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera. Es importante resaltar que la orquesta típica es considerada una de las instituciones musicales más importantes del país, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2008. Como lo decían los entrevistados del día de hoy, la Orquesta Típica Nacional busca promover y difundir la música popular venezolana, fusionando bajo un mismo formato instrumentos tradicionales como el cuatro, la mandolina, las maracas y la mandola, integrando instrumentos propios de la música sinfónica como la flauta, el clarinete, los violines y el cello. Con esta entrevista a integrantes de la Orquesta Típica Nacional culminamos su noticiero de este 29 de abril, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Johnny Silva, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó el día de hoy Brian Noguera, y quien narró para ustedes, el licenciado en comunicación social Johnny Silva y esta servidora Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.